¿Cómo recupero las escrituras de mi propiedad si las perdí? Puedes obtener una copia certificada original y con el mismo valor que aquella que se hubiere perdido ante el notario público que la originó, si este fue hecho hace no más de 5 años como regla general. Si ha transcurrido más tiempo, se debe acudir al archivo de notarías o al registro público de la propiedad de tu localidad. Si la propiedad está hipotecada, el banco o la institución de vivienda contarán con una información clave que permitirá recuperar la escritura correspondiente. Si quieres apoyar, escribe a lasbrigadasautónomas@gmail.com. Organización civil. Que el amor, la fraternidad y el apoyo se hagan costumbre. Solidaridad permanente.